conclusión fundamental que tiene que ver con la situación política actual es que la burocracia sindical, que es la que asesinó a Mariano Ferreira, la audiencia que recuerde, como ustedes decían, que fue asesinada por una patota de la Unión Ferroviaria que comandaba José Pedraza, y fue asesinado porque Mariano luchaba contra la tercerización laboral junto con los trabajadores ferroviarios. Y para mantener esa tercerización laboral, que la burocracia estaba interesada, tanto porque tenía complicidades con las empresas, y además porque ella misma era propietaria de empresas, fue asesinado por una patota, ¿no? Pero esa burocracia sindical hoy sigue gobernando la Argentina con el gobierno de Macri. Claro. Eso hay que decirlo. La reunión que se hizo ayer, en la Casa Rosada, esta mesa del encuentro y la producción, no sé cómo se llamaban, trabajo y producción, es una reunión entre el gobierno y la burocracia sindical para hacer pasar un ajuste contra los trabajadores, porque este bono de 2.000 pesos que se anunció, la única finalidad que tiene es que se consolide la reducción salarial que se le impone a los trabajadores con paritarias a la baja. Entonces, todos los gobiernos requieren el apoyo de esta burocracia sindical. Lo hizo el kirchnerismo y ahora lo hace Macri. Y el hecho de que lo haga Macri me parece que debe ser subrayado, porque Macri aparecía como un presidente no peronista, de otro palo político, y sin embargo tiene que recurrir a la misma metodología que el kirchnerismo, porque no pueden gobernar Argentina sin una burocracia sindical que le asegure el control de los sindicatos. Este es el tema clave. Por eso, más allá de los logros que tuvo la lucha que nosotros dimos para que haya justicia por el caso de Mariano, y hubo condenados, entre ellos José Pedraza, que luego ahora tiene el beneficio de una prisión domiciliaria en un departamento de lujo en el barrio Palermo Chico. Más allá de esa lucha, importa mostrar que el régimen político de argentino se basa en la burocracia sindical. Gabriel, vos hablabas del kirchnerismo, recordamos en su momento a Tomada, en las escuchas telefónicas con Pedraza, recordamos también a Hugo Moyano cuando era aliado al kirchnerismo en 678, hablando sobre un pacto supuesto, un complot entre Dualde y Pedraza. Y también nombrabas a Pedraza, donde está alojado uno de los condenados. Pero hay también otros sentenciados por este caso. ¿Cuál es la situación judicial de ellos? ¿Algunos han quedado libres? Bueno, la situación judicial es, Pedraza está con prisión domiciliaria, pero bueno, como decía antes, en un lugar, una prisión de lujo, ¿no? Porque un edificio de $1,000,000 ahí en Palermo Chico. El segundo de él, que se llama José González, también está en prisión domiciliaria. Los policías que fueron condenados, ninguno está en prisión, porque se han valido de diferentes maniobras judiciales para nunca ir presos. Y todavía está esperando que la condena quede firme, a pesar de que el asesinato se consumó hace 6 años. Y otros detenidos también ya han sido liberados porque se ha cumplido su condena o se han, digamos, acogido a beneficios de buena conducta o cosas por el estilo. Así que progresivamente se va desarmando, digamos, las condenas, algunos por prisión domiciliaria, otros porque nunca la cumplieron y siguen estando en libertad, otros porque la condena era muy baja y le permitió rápidamente recuperar, digamos, la libertad también. Entonces, esa es la situación legal, digamos, del caso, que muestra los límites. Y además hay otro tema, había causas conexas a la causa penal que se llevó a juicio oral. Una tenía que ver con el manejo de los subsidios ferroviarios. Esa causa nunca se movió, porque hay un interés de todos los gobiernos de que no se investiguen las empresas ferroviarias. Otras causas que involucraban a la justicia, y la justicia zafó de esto porque había hecho de denuncia de coimas a jueces para que liberen detenidos, y esas causas fueron prescribiendo. Es decir, que se ha armado un esquema de impunidad muy importante que parcialmente, con la gran lucha que dimos, permitió que se condene a alguno de los responsables, entre ellos a Pedraza, ¿no? Claro. Pero ese esquema, el régimen hace un esfuerzo denodado por mantenerlo. A propósito de todo esto, están realizando ustedes hoy ya ha comenzado una convocatoria justamente en el barrio de Barracas, donde sucedió el asesinato. ¿Cómo ha estado esa convocatoria? ¿Ya han pasado a hablar los oradores? No, un ratito, ya estamos por comenzar. Es en la esquina donde Mariano fue asesinado. Hemos colocado una placa y bueno, de pronto ya vamos a hacer el acto. Vamos a hablar Jorge Tamir, voy a hablar yo, y vamos a hacer el acto de homenaje a nuestro compañero. ¿Y hay un scratch al domicilio de Pedraza? El día domingo, sí. El día domingo la juventud del Partido Obrero va a hacer un festival y vamos a hacer un festival ahí cerca a la casa de Pedraza, en Parque Las Heras. Y bueno, vamos a ir cuando termine este festival a movilizarnos a la puerta de este edificio tan factuoso que ningún trabajador ferroviario puede pretender vivir, ¿no?